Esta presentación nos lleva al final del estudio sobre la vida de Jesucristo en el curso avanzado de la Academia Cristiana del Aire. Escuchamos al Dr. Abelardo Limón en la conclusión de este estudio para hoy. Mi deseo es que Dios le bendiga, amable oyente, en su interés en el estudio de la Sagrada Escritura. Nunca me cansaré de animarle a que siga con un verdadero interés de estudiar la Palabra de Dios. Jesús mismo nos dio las palabras que marcan la importancia de esto. Él dijo que si nos manteníamos en la verdad, íbamos a conocerla y que la misma verdad nos va a liberar. Estamos ahora en la lección número 21, la última. Bien, pero nos toca terminar este tema, la resurrección de Cristo. Habíamos dicho en el último programa de que la resurrección tiene su significado por dos razones principales. La primera es que la resurrección del Señor Jesucristo es la prenda de la aprobación divina, pues es así como se culminó perfectamente el plan de Dios para la salvación del hombre. Y decíamos que la resurrección fue parte del plan profetizado en el Antiguo Testamento. Espero que bien recuerde que en el día de Pentecostés, el gran apóstol Pedro declaró en su sermón que David, siendo profeta, habló también de la resurrección de Jesucristo, diciendo que su alma no fue dejada en el sepulcro y que su carne no vio corrupción. Esta es una referencia que Pedro citó del Antiguo Testamento, del Salmo número 16, en el verso 8 hasta el número 11. Dios, habiéndolo planeado de antemano, lo anunció luego por sus profetas. Habiendo manifestado que esa era su voluntad, no era extraño entonces que lo llevaría a cabo. Es precisamente por eso que si bien el Señor Jesús tenía poder para tomar su vida de nuevo, como él mismo lo había declarado en las palabras antes citadas, fue Dios el que lo levantó de los muertos. Y al levantarlo, dio una prueba irrefutable de que la obra que Cristo realizó cuando vino a la tierra y vivió y murió, lo hizo a la entera satisfacción de Dios el Padre. La segunda razón que queremos comentar sobre la importancia del significado de la resurrección es esta. La resurrección, amable oyente, es también la piedra fundamental de nuestra fe. Para poder entender esto, es necesario examinarlo en forma negativa, esto es, haciendo uso de la fórmula apostólica. Si Cristo no resucitó, entonces en vano es nuestra fe, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 17. Notamos cómo todo el edificio de nuestra fe se derrumbaría si a la verdad, como algunos dicen, Cristo no resucitó. Permítame explicar un poco más. Si Cristo no resucitó, no podríamos entonces creer las Escrituras del Antiguo Testamento. El Señor Jesús tuvo que abrirles el entendimiento a sus discípulos para que reconociesen las Escrituras que decían que era necesario que Cristo padeciese y resucitase al tercer día. Pero si Cristo no resucitó, entonces todas esas profecías serían enteramente falsas y, por lo tanto, no podríamos creer ninguna porción de todo el Antiguo Testamento. También tenemos que decir que si Cristo no resucitó, no podríamos creer las palabras del Señor Jesús. Muchas veces, durante su ministerio público, el Señor Jesús anunció que iba a resucitar al tercer día. Pero si no lo hizo, entonces todo su testimonio fue falso en cuanto a tan importante acontecimiento. Y por lo tanto, no podríamos entonces aceptar nada, absolutamente nada de su mensaje. Y aquí quiero anotar lo que es una anomalía, que a menudo se puede observar entre los críticos de la Biblia. Algunos dicen que no pueden creer en los hechos sobrenaturales de la vida de Cristo. Por eso es que niegan rotundamente todos los milagros, inclusive el de la resurrección de la vida de Cristo. Sin embargo, al mismo tiempo niegan la posibilidad y por ende la realidad de la resurrección del Señor y dicen que las enseñanzas del Maestro de Galilea son sublimes. Sí, son dignas también de toda aceptación y de ser puestas por obra en nuestras vidas. Pero entonces nos preguntamos, ¿cómo puede uno decir que las enseñanzas de Cristo son sublimes y son dignas de ser aceptadas si hay un grande error en ellas y aseveraciones falsas? Si Cristo no resucitó, Él no dijo entonces la verdad, y por lo tanto, nada de lo que Él dijo se podrá creer. También tenemos que decir esto, que si Cristo no resucitó, la obra que Él vino a hacer en este mundo terminó en un fracaso total. Los discípulos en el camino a Emaús pusieron toda su fe en Él, creyendo que Él les daría la salvación. Pero Él había muerto, de modo que ellos pensaron que Él era incapaz de hacer lo que ellos esperaban y necesitaban. Y cierto es que si murió y no resucitó, entonces su muerte no tiene ningún valor para salvarnos. También tenemos que decir esto. Si Cristo no resucitó, entonces vana es toda nuestra predicación y toda nuestra enseñanza. Ya hemos visto cómo es que el tema de la predicación apostólica era la resurrección. Si alguien objetara diciendo que Pablo le escribió a los corintios que no se proponía saber nada sino a Cristo crucificado, entonces podemos decir que los mensajes de todos los apóstoles ponen mucho énfasis en el hecho de la resurrección. Debemos recordar las palabras de Pablo, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Permítame también agregar esto. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Es vana porque creemos en uno que era incapaz de romper los lazos de la muerte y, por lo tanto, incapaz de romper los lazos del pecado que nos tienen sujetos. Si Cristo no resucitó, no tenemos perdón de pecados. Si Cristo no resucitó, no podemos ser justificados. Si Cristo no resucitó, no tenemos esperanza alguna, por cuanto no habrá para nosotros resurrección tampoco. Si Cristo, amable oyente, no resucitó, no tenemos ningún intermediario, ningún mediador entre Dios y los hombres, nadie que interceda por nosotros a la diestra de Dios. Y si Cristo no resucitó, no es entonces el Hijo de Dios. La resurrección es prueba absoluta y terminante de que el Hijo del Hombre es también el Hijo de Dios. De todo esto podemos decir, como ya hemos afirmado, que la resurrección de Cristo es la prueba fundamental de toda nuestra creencia de cristianos. Si Cristo no resucitó, los más miserables somos de todos los hombres. Como podrá notar, estos temas me emocionan porque vienen a darnos las pruebas de que lo que creemos es verdad. Es tiempo de pasar a otros temas para poder terminar nuestra lección para el día de hoy. Vamos ahora a pasar al tema de la ascensión de Jesucristo. Marcos, Lucas y el libro de Hechos nos registran este evento. La ascensión del Señor Jesucristo es una parte integral y necesaria en el plan divino para la salvación de toda la raza humana. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús vino a este mundo. Él se humilló y se encarnó, pero no para vivir siempre cual hombre entre hombres, no, sino para dar su vida muriendo en la cruz. Y habiendo muerto, no resucitó para vivir siempre cual hombre entre hombres, sino para ascender a la diestra de la majestad en lo alto. Los 40 días que pasó en la tierra después de la resurrección y antes de la ascensión no fueron más que un paso entre la tumba y el trono. Podemos anotar algunas de las razones por las cuales fue necesaria la ascensión. Permítame presentárselas. En primer lugar, hay indicios de que el cuerpo material del Señor Jesucristo ya había sido cambiado, de tal manera que ya no era digno de permanecer en esta tierra. Es cierto que los discípulos vieron las llagas, sí, y es verdad también que incluso le vieron comer, pero Él ya no pasaba las horas con ellos como solía hacerlo antes, no, sino que más bien aparecía súbitamente y con igual asombrosa rapidez desaparecía, entrando por puertas bien aseguradas y aldabadas. Y recordemos también las palabras que le dirigió a María cuando le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Su cuerpo estaba preparado para su morada en el cielo, una gloriosa prenda de que también nosotros seremos transformados para ser semejantes al cuerpo de su gloria. También tenemos que decir que era necesario que ascendiera y que se sentara a la diestra de Dios, siendo de esta manera nuestro mediador, nuestro abogado y nuestro intercesor. En tercer lugar, también era menester que ascendiera para cumplir con la promesa hecha a los apóstoles y a todos los que creen en su nombre, de que Él prepararía un lugar para nosotros. En cuarto lugar, la ascensión cumplió con el deseo más grande del Señor Jesucristo, expresado en su oración al Padre en Juan capítulo 17. Él dijo: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. En quinto lugar, fue necesario que el Señor ascendiera a fin de recibir de su Padre ese nombre ante el cual toda rodilla se doblará. No podemos comentar más aquí sobre este profundo pasaje, pero sabemos que el apóstol Pablo consideró como parte integral del plan de salvación no solo la humillación de Cristo, no, sino también la glorificación del Hijo de Dios. Hemos considerado la necesidad de la ascensión y ahora vamos a considerar las pruebas de dicha ascensión. En breves palabras, podemos decirle que Jesús llevó a sus discípulos a las afueras de Betania y allí les dio sus últimas instrucciones. Después de bendecirles, fue recibido por una nube del cielo. Mientras ellos aún miraban, se aparecieron dos ángeles que confirmaron este hecho y dijeron palabras de esperanza para todo creyente. Dijeron: este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los discípulos estaban tan seguros de que no fue un sueño ni un fantasma, sino algo real y verdadero, que regresaron a Jerusalén con gozo. Ellos habían visto a su Señor glorificado y, por lo tanto, gozosos le adoraron. Y luego salieron a publicar las nuevas a todos. Es así, apreciable amigo, apreciable amiga, cómo es que llegamos ahora al final del estudio de la vida del Señor Jesucristo. Juntos, usted y yo, hemos visto cómo el mundo fue preparado para recibirle. Cómo vino, naciendo humildemente en un pesebre de Belén. Paso a paso, seguimos sus viajes por lo que ahora llamamos Tierra Santa. Hemos visto y examinado sus milagros y hemos escuchado y recibido sus enseñanzas. Entendimos mejor lo que significó el Getsemaní y el Calvario. Con gozo inefable encontramos el sepulcro vacío y al Señor resucitado. Luego vimos cómo es que Él ascendió al lugar que, en amor inconmensurable, había abandonado para salvarnos. Realmente, no se ha dicho todo cuanto pudiera decirse de este maravilloso Hijo de Dios, porque tenemos la misma opinión que el apóstol Juan cuando él dijo que no cabrían los libros en el mundo entero que podrían escribirse sobre él. Pero como él, también decimos que lo que se ha escrito aquí se ha hecho para la honra y gloria de Dios. Se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En la Academia Cristiana del Aire le agradecemos que nos haya acompañado en el estudio de la vida de Jesucristo. Ha sido un estudio que nos ha brindado detalles lindísimos de la vida del Señor. Quiera Dios enriquecer su conocimiento en su palabra. La dirección de la Academia Cristiana del Aire, donde estamos para servirle, es esta: apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.